No sé, grato de estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos aquí junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre, les saludo cariñosamente y con un gran abrazo. Ya hemos comentado lo que Juan nos cuenta en el capítulo 14 de su libro, y ahora vamos a ver un poquito acerca de lo que pasa en el capítulo 15, en relación a esta situación de nuestro corazón, que a veces puede presentarse también un corazón hipócrita, o sea, decir una cosa y hacer otra, una cosa así. ¿Y qué cuenta justamente en los primeros versículos de este capítulo Juan? ¿Qué nos dice? El capítulo 15, versos 1 en adelante, dice: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó, diciendo: Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y fíjate, aquí fue bien enfático en lo que le dice: hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Bueno, aquí encontramos dos situaciones puntuales. Primero, que Jesús va a enseñar, va a reprender a los fariseos, ¿no es cierto?, y a estos escribas por quebrantar la ley de Dios debido a sus propias tradiciones, que es lo que está pasando. Y a la vez enseña que lo que entra por la boca no contamina a la persona. Vamos a ver esta situación. Y aquí, fíjate, nuevamente tenemos que encontramos a quienes toman este verso y lo aplican a la alimentación. No es eso lo que está diciendo, porque ahí en el versículo 19 dice bien claro: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. O sea, aquí no está hablando de un asunto más bien de alimentación. Está hablando de que lo que contamina al hombre es el pecado que hay dentro de él. Es lo que sale por la boca, lo que nosotros hablamos, lo que decimos. Eso es lo que realmente contamina. Ahora, hay que tener en cuenta que la temática ahora no es alimentación, no es esto, no es lo otro, sino es puntualmente que aquí hay una situación que hoy día también se puede estar dando y se da, porque a veces la tradición es más fuerte que la enseñanza misma de Jesús, de lo que es realmente el Evangelio, lo que es su ley. El corazón del hipócrita, ¿no es cierto?, dice una cosa pero hace otra, y quiere que otros hagan lo que él dice, pero, y Jesús en una oportunidad lo dijo, hagan todo lo que ellos dicen, pero no lo que hacen, porque tienen un conflicto bastante fuerte, y ese es el problema. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? Tratando de resolver ese problema. Mira, tú, allí en Isaías 29 habla de que dice: pues el Señor, porque este pueblo acerca de mí con su boca, dice, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, dice, está lejos de mí. ¿Cuál esa es la diferencia? Yo puedo externamente decir: te alabo, Señor, te honro, sí, pero en mi corazón la verdad que estoy haciendo algo totalmente contrario. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Ahora, tenemos que considerar que fue muchos siglos después que Isaías escribió esta palabra, que Jesús la cita, cuando precisamente se lo dice allí, que son unos hipócritas. Está citando el texto de Isaías, que Isaías escribiera proféticamente, y allí se está dando precisamente esa situación. Y esto es, yo creo que es muy aplicable a nosotros más que lo que contamina, porque efectivamente Jesús lo dijo: mira, si tú comes algo, va a ir a tu vientre y luego a la letrina, y se acabó el problema. Pero cuando habla del corazón, es algo del pensamiento, no es de este músculo que nos distribuye la sangre, ¿no es cierto?, la trabaja de una forma maravillosa, sino es de la mente, eso que está dentro del ser mismo de la persona. Eso es lo que debe afectar, eso es lo que afecta realmente. Y si la tradición está apuntando a eso, entonces el mandamiento que es verdadero queda en segunda instancia. Yo creo que hacia allá deberíamos nosotros apuntar nuestra vida, ser, ¿cómo dijéramos? Ser honesto con lo que creemos y hacemos, y el resto venir solito con una respuesta a nuestro actuar en realidad. Bueno, tenemos que tener claro que, en pocas palabras, Jesús condena con dureza lo que tan fácilmente se vuelve una trampa para cualquiera: la hipocresía. Eso es cuando nosotros condenamos lo que otros hacen y, sin embargo, nosotros mismos lo estamos haciendo. Porque generalmente el enemigo se encarga de eso, que nos resulta tan condenable el pecado de otra persona que nos olvidamos que a lo mejor nosotros estamos cometiendo, o mejor dicho, condenamos el pecado que nosotros tenemos, pero lo vemos reflejado en otra persona. Lo que nosotros hacemos y lo vemos en otra persona lo encontramos tremendamente condenable, pero no nos damos cuenta que nosotros estamos haciendo lo mismo. Ahora, hoy día yo creo que se presenta una situación muy similar, por ejemplo, esto de la tradición y los mandamientos de Dios. Uno podría decirse, ¿qué es más importante, la tradición o el mandamiento? Y quizá esta pregunta podría tener una respuesta bastante compleja, por decirlo de alguna manera, porque aquí lo que se está tratando es de una pureza, como dijimos nosotros, es una pureza ceremonial. Y uno dice, lavarse las manos es algo bastante bueno hoy día, y yo creo que es muy recomendable lavarse las manos. Aquí el Señor Jesús no está en contra de lavarse las manos. Eso es lo que estoy pensando yo. Claro, o sea, esto es algo tradicional, pero cuando se transforma en algo ceremonial, no es efectivamente lavarse las manos, sino es mojarse un poquito, claro, las manos. O sea, incluso habían puesto ellos la forma, cómo debían hacerlo. Tú te lavabas las manos antes de sentarte a la mesa, o sea, ahora digamos, tú te lavas las manos antes de sentarte a la mesa, te sientas a la mesa, y luego después te pasan algo donde tú tienes que lavarte nuevamente, pero eso es un lavamiento ceremonial. Entonces no tiene nada que ver con la higiene, tiene que ver más bien con la parte con espiritual. Con la ceremonia, claro. Claro. Ahora, por otro lado, uno tiene que preguntarse, que hoy día quizás la mayoría de los cristianos no está tan interesado en la obediencia, o pensando que la obediencia es importante para la salvación. Y lo escuchamos muchas veces, ¿no es cierto? Por gracia soy salvo, y de aquí en adelante puedo hacer mi vida, ya Cristo me salvó. Pero hay un asunto que Jesús está haciendo énfasis. Mira, la tradición puedes mantenerla como pureza, como limpieza, pero si se transforma en algo religioso, ten cuidado, porque es más importante la ley de Dios que lo que tú estás pensando en una ceremonia como lavarse las manos. Pero la fe, ¿no es cierto? La fe obra por fe. No estás, incluso hay algunos pensamientos que aparecen acá cuando Abraham fue salvo, fue considerado como hijo de Dios, ¿era circuncidado o no? O sea, no tenía nada de lo físico como para entrar en el pueblo, pero Dios lo aceptó. Vamos a seguir conversando nuevamente el tema, porque da para mucho, pero nuestro corazón debería ser un corazón que dice eso y hace lo mismo. Bendiciones, nos encontramos mañana. Todos odiamos la hipocresía en otros. Además, siempre es muy fácil ver la hipocresía en los demás. ¿De qué modo podemos asegurarnos de que nuestra capacidad de ver la hipocresía en otros no sea sencillamente una manifestación de ella en nosotros mismos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.